En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Con José Antonio González. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, mejor dicho. Bienvenidos a la información deportiva aquí en el 101.4 en Teleelche Radio Marca. Bienvenidos al Elche en Punta en esta edición de viernes 26 de abril de 2019. Estamos ya en programa de previa de cara al partidazo que vamos a vivir y que también vamos a contar en la sintonía del 101.4 el próximo domingo a partir de las 4 de la tarde. Ese partidazo en mareo entre el Sporting de Gijón y el Elche Club de Fútbol, que quiere sellar de una vez por todas ya la permanencia de cara a una nueva temporada en segunda división. Son la 1 y 21 minutos de la tarde, una hora más si escuchas el programa en redifusión. Arrancamos con titulares. El Elche Club de Fútbol busca sellar la permanencia este domingo en el Molinón con 46 puntos en el casillero y a falta de 7 jornadas para el final. Los ilicitanos consideran que un triunfo supondría la salvación virtual. Según ha señalado esta mañana el burgalés, el equipo, según ha señalado Pacheta, el equipo ya está recuperado tras la cruel derrota que sufrió el pasado lunes ante Osasuna. Claro. Es normal que tras una derrota tú tengas un tiempo de duelo. Yo también le tengo, siempre. Pero es verdad que el duelo quiero pasarle así. Cuando nos hemos enfrentado a los dos equipos que van los dos primeros, y este es el sino de todo el año. Creo que hemos merecido mucho más que los puntos que tenemos en la clasificación. Estos dos partidos nos dicen lo que hemos sido. Hemos sido un equipo que ha competido muy bien, creo que ahora estamos compitiendo mucho mejor porque seguimos haciendo muchas ocasiones de gol y estamos concediendo mucho menos que al principio de año. Por eso el equipo ha evolucionado mucho. Estamos bien con balón, como estábamos también en muchos momentos del principio de liga, pero ahora estamos muy bien también defendiendo. Ante Osasuna no concedimos nada y te hacen dos goles. Pues porque tienen muchos recursos. Tienen recursos en el balón parado, tienen recursos en todo. Por eso van primeros. Pero aun yendo primeros, creo que hicimos un partido muy digno. Y nuestra obligación es esa, el hacer ocasiones de gol. Luego el definirlas, pues depende de cómo está el jugador ese día, qué es lo que, cómo estamos, ¿no? Hoy última sesión en el anexo del Martínez Valero y mañana la expedición franjiverde viajará por la mañana en avión hacia tierras asturianas con previa escala en Barcelona. Para el partido son bajas Nacho Gil y también Karim Azamoum, el mediocentro francés. Por lesión no va a poder ser de la partida el próximo domingo en tierras asturianas por una lesión en el gemelo, acabó tocado ante Osasuna, así lo explicaba Pacheta esta mañana. Vamos a ver y decidiremos, pero cambios pues tiene que haber obligados. Karim no llega. Tiene un pequeño problema en el gemelo y por eso el cambio del otro día. Estaba siendo probablemente, no sé si el mejor del partido, pero tenía ahí una molestia que nos avisó en el descanso y que se le estaba cargando y lo quitamos, pero igual fue un poquito tarde.

Si es diésel, contamina más. Es más caro. Acierta con Jeep. Con distintivo ambiental C. Circula por toda España y disfruta de un incentivo adicional de hasta 5.000 euros en la gama Jeep Diesel en unidades limitadas en stock. Solo en abril. Te esperamos en Esquella Automóviles, tu concesionario oficial Jeep. En Elche, Sor José Falcorta 41. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con José Antonio González. Pues continuamos en directo en Elche en Punta en este viernes de previa al partido Sporting de Gijón Elche Club de Fútbol, que te contaremos también aquí en la sintonía del 101.4 en Teleelche Radio Marca el próximo domingo a partir de las 4 en Marcador con Paco Gómez y todo su equipo. El Elche que se va a ver las caras este fin de semana en la jornada número 36 de Segunda División con el Sporting de Gijón, que es uno de los equipos que mejor dinámica mantiene en estos momentos en toda la categoría de plata, porque ahora mismo es octavo después de 35 partidos, mantiene ya 53 puntos en su casillero, ha ganado 14 partidos, ha empatado 11 y ha perdido 10 con 37 goles a favor y 29 en contra. Además, en casa también mantiene unos muy buenos guarismos, ha sumado en total 31 puntos, es decir, más de la mitad de los puntos los ha sumado en el Molinón, con 9 victorias, 4 derrotas y 4 empates, 21 goles a favor y 14 en contra. Pacheta también ha destacado esta mañana en la sala de prensa la gran dinámica que está manteniendo el conjunto asturiano en los últimos partidos, y es que en las últimas 8 jornadas del Campeonato Nacional de Liga de Segunda División, el conjunto gijonés ha sumado 6 victorias y 2 empates. De hecho, viene de firmar un 0-0 ante el Nasti de Tarragona, que es uno de los equipos también que ocupa una de las plazas de descenso a Segunda División B. Un empate que lo que supuso es un frenazo a sus aspiraciones de conseguir entrar en las posiciones de playoff, porque el Sporting ahora mismo está simplemente a 5 puntos, así que para ellos también va a ser un partido muy importante porque tienen a tiro de piedra el playoff y si no quieren descolgarse necesitan una victoria ante el conjunto franjiverde. Por cierto, antes de entrar ya en materia con lo que ha hablado Pacheta esta mañana sobre el partido, sobre las bajas, las sensaciones, también se le ha preguntado qué opina él sobre la marcha de Jorge Cordero, de que el máximo accionista haya decidido dar un cambio en la dirección deportiva de cara a la temporada que viene. Un Pacheta que ha destacado esto. De este tema, porque quiero centrarme en el Sporting, solo voy a responder una pregunta. No voy a responder más preguntas, solamente esta, y que creo que va a quedar casi todo claro. Jorge Cordero ha sido alguien al que tengo que dar las gracias, porque fue el que apostó por mí. Entonces, a partir de ahí, todo lo que diga de más de él, le doy las gracias. Creo que tengo una relación con él que ha pasado la estricta profesional. Y con esto que quiero dar las gracias, pues es, va todo unido. Le doy las gracias a Jorge porque es el que apuesta por mí. Le doy las gracias al Consejo porque tiene que aceptar esa propuesta. Entonces le doy las gracias por el cómo me han cuidado y por haber apostado por mí. Y le doy las gracias a Pepe porque ha sido el que ha puesto el dinero durante todo el año y en Navidades para poder hacer un equipo mejor. ¿Qué hago con esto? Yo aprendí de mi padre a agradecer a la gente por lo que te hace, no por lo que te dice. Y en este caso yo tengo que agradecer a todos. Entonces, todo lo que contó Jorge, pues es la opinión de él, es una opinión además honesta, una opinión, ¿qué voy a decir? Entonces, creo que con ello queda contestado absolutamente a todo. Bueno, pues un Pacheta que se ha mostrado también muy agradecido porque desde luego Jorge Cordero fue el que lo fichó, en el tramo final de la temporada pasada y el que le dio la oportunidad de recalar aquí en la entidad de Franjiverde. Se ha mostrado pues bastante serio respecto a la pregunta Pacheta, que solo ha querido contestar a una de las preguntas sobre este tema que se le formulaba esta mañana en la sala de prensa. Por cierto, un Pacheta que también ha tenido palabras de agradecimiento y de admiración hacia el técnico rival de este domingo en el Molinón, José Alberto, del que ha dicho pues que es un gran profesional también y al que le está muy agradecido porque siempre ha tratado al Elche con respeto. Escuchamos a Pacheta. A José Alberto que tengo que agradecerle que siempre ha hablado muy bien de este equipo. Muy bien. Tengo que agradecérselo como le agradecí a Yagoba sus palabras. Además, Yagoba es alguien que regala poco. Tipo, a mí me gusta. Entonces, tengo que agradecérselo y a él y a José Alberto también. Y este Sporting es un Sporting que de los últimos 8 partidos ha ganado 6, ha empatado 2. Que en los últimos 5 partidos ha encajado un gol. O sea, sabemos que es un rival muy duro, muy duro, muy duro, con dos puntas que te buscan problemas. Alex Alegría y Jurjevic son dos jugadores brutales. Y luego las bandas, creemos que va a jugar Traver, que luego tiene la duda de puede jugar Ibi, puede jugar Carmona. Y por ahí nos vamos a ir decantando con ellos. Son jugadores que trabajan mucho en defensa, que es difícil hacerles gol. Pero que nosotros, es un equipo muy completo, es un equipo muy duro, muy fuerte, por eso encaja poco. Y es un equipo ya con mucha experiencia en segunda división y un equipo pues al que va, te aprieta mucho el molinón. Pero que creo que estamos capacitados para ir allí y hacer nuestro partido y generarle problemas. Y nosotros vamos a ir a eso, a intentar ir allí, a ganar. Y hemos preparado el partido para ganar, como estamos preparando todos. Unos días sale bien, otros días no. Pero lo preparamos para ganar, nosotros no preparamos el partido para especular. De ahí que creo que el reconocimiento de otros, de los entrenadores que nos valoran lo que hacemos, nosotros también, nosotros igual no somos, nunca eres objetivo, ¿no? Siempre tienes suficientes valoraciones alrededor para ser objetivo, pero sí que tenemos que ser imparciales. Y creo que hacemos muchas cosas bien. Y en ese camino estamos y en ese camino vamos a ir. Y ese es el Sporting que nos podemos encontrar, un Sporting muy complicado, un equipo muy complicado, muy duro. Un equipo con esos dos puntas que te buscan muchísimos problemas en el juego aéreo, en el choque, en la velocidad, en los espacios. Genera muy bien el espacio un compañero para que lo aproveche otro. Sus grandes virtudes. Pues un Elche que el domingo no quiere especular ante el Sporting de Gijón, uno de los equipos más enrachados actualmente en segunda división. Por cierto, también le preguntábamos a Pacheta si le trae buenos recuerdos volver a Mareo, porque hay que tener en cuenta que la expedición franjiverde viajará mañana por la mañana en avión a tierras asturianas y se ejercitarán a partir de las 6 de la tarde en la ciudad deportiva del Sporting de Gijón, precisamente en Mareo, donde consiguió el Elche la temporada pasada superar la segunda ronda del playoff. Pues esta es como cuando fuimos a Zaragoza. El año pasado fuimos a jugar a Ebro y este año es la misma. Vamos a entrenar a Mareo. Entrenamos y competimos en el Molinón. Pues ha cambiado esto bastante, sí. Ha cambiado bastante. Me trae momentos de sufrimientos, pero momento de alegría máxima. Rodeado de gente querida. Ahí estuvo la familia, estuvimos todos. Y de una gran emoción, claro. De ahí ya pasamos a jugar la final del playoff de ascenso. Pues también se le preguntaba a Pacheta de cara al posible 11 contra el Sporting de Gijón este domingo. ¿Qué cambios podríamos prever? Porque lo cierto es que tiene dos bajas ya seguras de cara al partido de este fin de semana. No va a estar Nacho Gil, que sigue recuperándose de su rotura fibrilar, la que sufrió hace un par de semanas contra el Córdoba. Y tampoco va a estar el mediocentro franco-argelino Karim Azamoun, que era uno de los fijos en las últimas 11 titulares del técnico burgalés, que explicaba así su lesión. Además, ha reconocido Pacheta pues que terminó muy tocado el partido contra Osasuna, lo cambió en la segunda mitad, pero también ha destacado que puede ser que lo cambiara tarde porque ahora el jugador tiene un problema en el gemelo y eso hace que no va a poder estar en la cita del próximo domingo contra el Sporting de Gijón. Escuchamos a Pacheta. Si le preocupa a él, a mí no me lo ha trasladado. Y yo no lo veo en los entrenamientos, que a él le preocupe. Y además yo le insisto en que es un jugador con una influencia en nuestro juego vital ahora. Vital. ¿Por qué? Porque es un jugador que gana el balón aéreo, que es un jugador que juega bien de espaldas, que se asocia bien, que tiene siempre remate, que no está haciendo gol. Bueno, pues vamos a ver si empieza a meterla, pero está siendo muy influyente en nuestro juego. Que esté tranquilo que lo está haciendo muy bien. Y si luego ya mete goles, pues entonces... Este no era el corte que habíamos introducido. En este caso, Pacheta estaba hablando sobre Yassine Karmi, al que se le había preguntado pues, si el jugador marroquí podía tener ansiedad, ya que lleva en total 10 partidos como titular y pues bueno, solo ha conseguido marcar un gol y pues no moja desde hace 2 meses. Ha dicho Pacheta que no, que él no le ve ansioso y pues también ha destacado todo lo bueno que le aporta al equipo. Ahora sí, vamos a escuchar el corte de Pacheta porque lo tenemos ya preparado acerca de los posibles cambios en el 11 titular de cara al partido contra el Sporting de Gijón. Estas decisiones al final va dependiendo también de cómo las sensaciones que puede tener el equipo y nos gusta no solo de las sensaciones, sino al final el ganar. Entonces, con esto no te voy a responder a la pregunta porque no lo tenemos nada claro todavía lo que podemos hacer. ¿Gonzalo Verdú y Dani Calvo han hecho grandes partidos? Sí. ¿Dani Calvo y Neider hicieron un partido el otro día fantástico? Sí. ¿Neider y Gonzalo Verdú han hecho partidos fantásticos? Pues sí, es la pareja que más juntos han jugado. A ver, ¿qué volvemos a tener? Pues 3 centrales más Olmo, al que hemos podido ver poco. Pues tenemos ahí una terna de jugadores que, bendito problema. Y tengo que poner en valor que esos de los que has hablado que perdieron el sitio han seguido entrenando como verdaderos animales. Como verdaderos animales. No os hacéis a la idea de lo difícil que es esto. De verdad, ¿eh? Que al final siempre se pueden caer 3, 4 y tal, que no sé cuánto. Vuelvo a repetir, la definición la hizo Chema el otro día cuando dice que parece que es pretemporada, que todo el mundo se quiere ganar el puesto en abril. Esto es lo que hace que el equipo compita como compite y que los que entran se dejen el alma con todos. Tenemos ese buen ambiente, ese buen... Entonces, ¿qué va a pasar? Adrián, no lo sé. Todavía no lo sé. Vamos a esperar el entrenamiento de mañana. Vamos a ver y decidiremos. Pero cambios pues tiene que haber obligados. Karim no llega. Tiene un pequeño problema en el gemelo y por eso el cambio del otro día. Estaba siendo probablemente, no sé si el mejor del partido, pero tenía ahí una molestia que nos avisó en el descanso y que se le estaba cargando y lo quitamos, pero igual fue un poquito tarde. No quiere dar pistas Pacheta respecto al posible 11 titular que salte el próximo domingo a partir de las 4 de la tarde a El Molinón. Eso sí, no debería ser algo muy diferente a este. Edgar Badía en portería, por la derecha mantendría a Tecchio como pareja de centrales. A pesar de que Neider estuvo muy bien el pasado lunes contra Osasuna, el líder, y que cumplió con creces, en principio Gonzalo Verdú, que regresa tras cumplir sanción ante el equipo navarro, pues debería recuperar su posición en el centro de la zaga, así que serían los centrales Verdú y Calvo, por la izquierda Juan Cruz, en el pivote defensivo regresaría en principio Manolín Sánchez, porque Pacheta ya ha demostrado esta temporada que cuando ha tenido que jugar con un solo pivote en el centro del campo ha apostado por el cordobés antes que por Xavi Torres, y ya que no puede jugar Karim Azamón por esos problemas en el gemelos, sería la segunda gran novedad en el posible 11 titular de cara al partido del domingo. El resto del equipo sería todo igual, el que ya no sabemos de memoria: Josan por la izquierda, por la derecha Iván Sánchez, en el centro del campo Javi Flores y Nino también jugando de enganche, y arriba Yassine Kasmi. Además, un Pacheta que también pues le hemos preguntado qué se puede hacer, porque vimos en el último partido cómo el Elche cuajó una grandísima actuación contra Osasuna, contra el líder, lo cierto es que le pasó totalmente por encima, pero qué se puede hacer o qué se ha hecho esta semana para mejorar el acierto de cara a portería. Explicaba Pacheta esto. Que es donde, hayamos tenido, sí, el haber podido, pero es que va unido también el gol con el no conceder, con todo. Yo creo que tenemos un equipo fantástico de jugadores y hay días que metemos goles. Hemos estado 11 partidos seguidos o 12 marcando en todos. nos falta. Bueno, nuestra obligación es hacer ocasiones de gol y si necesitamos 7 para hacer 1, pues tendremos que hacer 8 para hacer 2. Y tenemos que seguir en esa línea. Es verdad que hay equipos con muchísimo dinero en la punta de ataque y tampoco tienen gol. Entonces, ¿te lo asegura? Pues sí, pero... Bueno, pero sí, puede ser uno de los hándicaps. Bien, ¿cómo lo trabajamos? Insistiendo con la definición, insistiendo con tareas de definir, insistiendo con ejercicios en los que haya muchos remates, en los que haya mucho, y el que se relaja decirle que no, que aquí tenemos que, una vez que meto el gol, lo celebro. Mientras tanto, seguir y seguir. Pero es verdad que hay gente que tiene gol y otros que no tienen gol. Nino tiene gol, y sin embargo le caen 3 el domingo, que la remató bien, y no va ninguna pa'l cajón. Pues no va ninguna pa'l cajón. Pues a seguir. ¿Pero qué vamos a trabajar con Nino? Porque un día la mete y otro día pues no la mete. Pero tenemos. Y es verdad que tendríamos que hacer más. Pues sí, claro. Pero igual si tuvieran gol, pues están el jugador en el Español o en el Levante o están en Primera División jugando, ¿no? Pero tenemos... Ojo, yo me siento emocionado de ver el partido del lunes. Lo he visto 2 veces, 3 veces. Lo veo y me emociona. Me emociona el ver... Fallamos ocasiones, ya, pero jodo, ¿cómo llegamos? Y hay momentos en los que manejamos el tiempo del partido, en el que manejamos el balón ante un rival que aprieta, que no os hacéis a la idea de cómo deprisa aprieta. Y lo vimos, los primeros 20 minutos lo vimos, cómo es. Pero luego nos hicimos dueños del balón, nos hicimos dueños del partido y fuimos merecedores de la victoria. Un nombre propio para este partido ante el Sporting de Gijón. Carlos Castro, el delantero asturiano, es canterano del Sporting de Gijón, va a volver a casa este domingo. ¿Le podría dar Pacheta pues el premio, ya que lo ha estado haciendo muy bien en las últimas jornadas, con 2 goles en los minutos finales, que además han supuesto pues 4 puntos para el conjunto franjiverde, el que consiguió en Gran Canaria y también el que consiguió en el Carlos Belmonte? ¿Le podría dar Pacheta el premio a Carlos Castro para que juegue de titular? Estoy ansioso por dárselo, pero tengo que ser lo suficientemente consecuente con los que están jugando. Y Carlos, que es más sitio de Nino que de Yassin, aunque puede jugar también como un Yassin, el día del Cádiz lo estaba haciendo perfecto y tuvimos que cambiarlo. Carlos se ha encontrado en un momento en el que Nino pues probablemente sea el mejor momento de toda la temporada de Nino. Y por eso Carlos está participando menos, porque no cabemos todos. Pero Carlos está ganando jugar, sí. Claro que se lo está ganando. Pero toca esperar, está tocando esperar. Claro que valoramos cuando alguien vuelve a casa la posibilidad de ponerle de inicio. ¿Cómo lo vamos a valorar? Si sabemos que ese jugador va a estar muchísimo más motivado, va a estar más emocionado que los demás, va a estar... en un nivel de activación seguramente más alto que los demás. Tenemos que valorar todo, sí, lo valoramos, sí. Fíjate, pues valoré más el tema, o sea, siempre he tenido en mente más el que Carlos es de allí que el pasado de Xavi también. ¿Y firma Pacheta hacer el mismo partido que contra Osasuna? Sí, lo firmo. Yo firmo el hacer más ocasiones de gol que el rival, lo firmo. Porque si hago ocasiones de gol, nosotros solo sabemos hacer las ocasiones de gol a través de lo que entrenamos. Nosotros hacemos muy pocas ocasiones de gol que no las hayamos visualizado o no las hayamos entrenado. Nosotros es muy difícil que hagamos una ocasión de gol rara. Es difícil. Entonces, sí, firmaría el tener las mismas sensaciones del partido de Osasuna. Por supuesto que lo firmaría. No firmo el resultado, por supuesto. Lo conseguido no lo firmo, lo merecido sí. Pues vamos a escuchar también la última hora del Sporting de Gijón de cara a este partido. Tenemos ya con nosotros a nuestro compañero David Acebal, al que ya saludamos aquí en la sintonía del 101.4. David, muy buenos días. Buenas, compañeros. No es un partido cualquiera el de este domingo en el estadio del Molinón, y es que el Sporting de Gijón lo afronta como un partido vital de cara a sus aspiraciones para poder meterse en esas seis primeras plazas, esos puestos de promoción que persiguen los rojiblancos con ahínco después de esta fantástica racha de las últimas 8 jornadas. Son 20 puntos de los últimos 24 los que han sumado los de José Alberto López, y bueno, pues pretenden mantener ese alto ritmo, a ver si son capaces de recortar las distancias, porque al final siguen siendo los 5 puntos los que les separan del objetivo mínimo de esta temporada, ¿no? Poder luchar por regresar a la primera división. El técnico rojiblanco mantiene dudas en el 11, y es que la banda izquierda es la que está centrando todas las miradas durante esta semana. La ausencia de Aitor García, que se confirmaba ya su baja por los próximos 4 encuentros, bueno, pues le deja con varias opciones para ocupar ese extremo zurdo del ataque rojiblanco. Las opciones principales parecen que sería repetir Ibi López después de que fuera elegido en el empate del pasado fin de semana en Tarragona, aunque es cierto que el rendimiento del madrileño estuvo un poco por debajo de lo esperado, o el ingreso de Carlos Carmona, uno de los grandes baluartes de este equipo y que sin embargo después de la lesión le está costando encontrar un hueco en el 11. Enfrente, todos tenemos claro que el Elche va a llegar en esa zona templada de la clasificación, pero siendo un conjunto peligroso con hombres arriba que aquí no traen nada más que buenos y malos recuerdos. Es que está claro que, bueno, el conjunto de Pacheta viene con varios ex rojiblancos como Carlos Castro Yacine, que tuvo su etapa en el filial rojiblanco, o Xavi Torres, y sin embargo aquí las miradas están puestas en el eterno Nino, ¿no? Que es habitual, un goleador habitual en los encuentros frente al Sporting. Son muchos años los de Nino haciendo daño a las defensas rojiblancas. Tampoco se olvida el bagaje de Pacheta frente al Sporting. Creo que son 14 encuentros entre su etapa como futbolista profesional y en los banquillos en los que se ha enfrentado al Sporting y nunca ha conocido la derrota. Bueno, todos sabemos que al final las estadísticas están ahí para romperse, pero está claro que Pacheta le tiene cogida y muy bien cogida la medida al Sporting. Así que, como os decía, bueno, es un partido vital en el que el Molinón seguramente va a volver a presentar un gran aspecto. Se esperan más de 20.000 espectadores en las gradas y todos dispuestos a empujar y a volver a sumar esos 3 puntos que mantengan al Sporting pleno de lucha en esa pelea por meterse en el playoff. Pues muchísimas gracias, David, por habernos contado la última hora del Real Sporting de Gijón de cara al partidazo que vamos a vivir el próximo domingo a partir de las 4 de la tarde. Va a ser sin ninguna duda un muy buen partido porque ambos equipos llegan en una muy buena dinámica. El Elche también necesita la victoria para intentar sellar prácticamente ya de forma definitiva la permanencia en segunda división, y el Sporting, que también necesita los 3 puntos para intentar recortar la distancia con la zona de playoff. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos para repasar lo que nos depara este fin de semana en la agenda deportiva. Hola, Carlos, ¿pero qué haces ahí tirado en el sofá? Estoy reventado y el trabajo me tiene agobiadísimo. ¿Y tú cómo vienes con esa energía? Si quieres saber mi secreto, vente conmigo. ¿A dónde? A Holiday Gym. 3.000 metros cuadrados de fitness. Impresionante zona de cardio y peso libre. Todas nuestras clases dirigidas por monitores. Tu gimnasio premium en la carretera de Crevillent, junto a la U. El éxito de estar en forma. Algunos creen que los coches solo sirven para llevarte de un lado a otro. No han probado el Audi Q5 TDI4. Descubre en Serramóvil todo lo que puede hacer por ti el Audi Q5 TDI4. Ahora puedes llevártelo por 299 euros al mes con todos los servicios incluidos. Esta es tu oportunidad. Serramóvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. Grupo Serrano Automoción. Salones de juego Jackpot en Elche te ofrecen la mayor pasión por el deporte. Máquinas recreativas de última generación. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en Salones Jackpot. En Elche, Espronceda 92, Antonio Machado 16 y en Carrús, Pedro Moreno Sastre 71. Hoy en día, si no estás suscrito a algo, estás fuera de onda. ¿No estás suscrito a las series? Fuera de onda. Ni a la música, fuera. ¿Y por qué no suscribirte a un coche? Suscríbete ahora a un Skoda Fabia totalmente equipado desde 99 euros al mes, con 4 años de garantía y el primer mes gratuito. Skoda Fabia, suscríbete ya y consulta condiciones en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche Serra Import y en Alicante Remeicar hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Premium Sport Café se renueva. Nueva decoración, nuevos terminales, nueva plataforma de apuestas. Premium Sport Café, los mejores salones de juego y apuestas deportivas, con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos. Premium Sport Café, en Elche, Crevillente, Novelda y Alicante. Tu combinación perfecta, Premium Sport Café y vive la suerte. Tu mejor apuesta. El juego crea adicción, mayores 18 años. Elche en Punta, con José Antonio González. Continuamos en directo en el 101.4. Quedan ya 5 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Una hora más si estás escuchando el programa en redifusión. Por cierto que tenemos ya lista del Elche Club de Fútbol de 18 convocados para el partido contra el Sporting. Los jugadores citados son José Juan, Edgar Badía, Tequio, Neider, Gonzalo Verdú, Manuel Sánchez, Nino, Gonzalo Villar, Iván Sánchez, Dani Calvo, Xavi Torres, Josán, Carlos Castro, Javi Flores, Borja Martínez, Juan Cruz, Alexander González y Yasin Kasmi. Así que los descartes son Johnny, Olmo, Karim Azamoum y Nacho Gil también por lesión, Alfred Planas y Manu Rodríguez, más o menos lo esperado, quitando las dos bajas fortuitas que ha tenido Pacheta para este partido. Ya decimos, por lesión, Karim Azamoum, que era un jugador que estaba ocupando una de las posiciones en el once titular en las últimas jornadas, no va a poder jugar por una lesión en el gemelo. Aprovechamos ya estos últimos minutos en el Elche en Punta de hoy, viernes 26 de abril, para repasar la agenda deportiva que tenemos en este fin de semana. Vamos a tener el domingo, como venimos comentando a lo largo del programa, ese Sporting de Gijón, Elche Club de Fútbol, a partir de las 4 en el Molinón, Enrique Castro Quini. Pero es que en tercera división, en el grupo 6, en la jornada número 35, el ilicitano de Sergio Pellegrín se juega la vida porque jugará fuera de casa contra el Alcira mañana sábado a partir de las 6 de la tarde. El filial del Elche tiene ahora mismo en su casillero 32 puntos, es decir, que está fuera de los puestos de descenso, pero empatado a puntos con los equipos que forman esa zona roja de la tabla, como son el Torre Levante y el Acero. Quedan ya muy poquitas jornadas en ese grupo 6 de tercera división, así que el equipo franjiverde necesita una victoria como el comer, porque encima lleva varias jornadas ya sin saborearla. En Liga Nacional Juvenil, en la jornada número 31, tenemos un partido, el Elche B, que jugará contra el Hércules A el domingo a partir de las 12 en la Ciudad Deportiva, en el campo número 6. Y en esta jornada, el que ya ha jugado es el Kelme B, lo hizo la semana pasada y perdió 2-0 ante el Villarreal B, lo hizo el jueves 18 de abril. Además, en regional preferente, en el grupo 4, jornada número 31, la Unión Deportiva Ilicitana Carrús jugará en casa contra el Intercity San Joan de Alacant mañana a partir de las 5:30 en la Ciudad Deportiva, en el campo número 7. Saltamos al fútbol sala, en segunda división masculina, en juego la jornada número 29. Quedan dos partidos para terminar la competición y el AXA Itaipor jugará esta noche contra el líder y ya matemáticamente ascendido a primera división, el Pescado Rubén Varela. Será este viernes, como decimos, a partir de las 9 en el Esperanza Lag. Por cierto que en el AXA Itaipor Elche, ayer fue un día de despedidas porque se despidió el exdirector deportivo del Elche Club de Fútbol, Jorge Cordero, pero también lo hizo el portero Rafa Fernández, que visiblemente emocionado, pues también explicó los motivos de su retirada. Escuchamos al portero del AXA Itaipor Elche Club de Fútbol Sala. Ha sido complicado porque estas dos últimas temporadas para mí han sido difíciles, el año pasado con la lesión de la mano, y esta temporada, cuando había empezado muy bien la pretemporada, me lesiono en la rodilla, tengo una rotura parcial del ligamento cruzado. En principio no tenía que haber vuelto a jugar más. Parte del cuerpo médico nuestro era que me lo dejase, otra que me operase, otra que esperara a ver. Y bueno, y la decisión prácticamente estaba casi tomada ya de no volver a jugar, porque yo lo veía imposible y ellos también. Pero una vez que el equipo se mete en problemas, pues bueno, había que intentar agotar todas las posibilidades de intentar volver. Siempre estuve entrenando en el gimnasio, siempre estuve intentando fortalecer esa rodilla y estoy jugando, pero hay un riesgo muy, muy elevado de que esa rodilla, pues bueno, al final se rompa del todo. Pues un grande Rafa Fernández que, como hemos escuchado, reconoce que volvió como profesional, volvió al Elche para intentar apoyar al equipo y sumar su granito de arena para que consiga la permanencia este año. De momento el equipo de Pablo Conejero, que mantiene un puntito de diferencia respecto a la zona roja de la tabla, y quedan ya solo dos partidos. Esta noche, como digo, es una muy buena oportunidad para despedir a uno de los porteros del fútbol sala español más laureado, este Rafa Fernández, que ha sido ganador de campeonatos europeos con la selección española, también del Mundial, y bueno, en títulos de clubes lo han ganado pues absolutamente todo. Vamos cerrando la agenda deportiva también del fin de semana. En segunda división femenina, en el grupo número 2, el Joventut d'Elx va a jugar en casa mañana sábado a partir de las 6 contra el FEME Castellón. En balonmano tenemos partidazo porque el Elche Mustang ya está en tierras vascas para enfrentarse al Club Balonmano Zuazo. Será este viernes a partir de las 9, la fase final de la Copa de la Reina. Y en primera división estatal, en el grupo E, el Vulcanizados Alberola, que ya tiene de forma matemática la permanencia, jugará fuera de casa contra el Alcácer mañana sábado a partir de las 6. Además, destacamos también en waterpolo una cita muy importante en segunda división nacional, jornada número 22, última jornada del campeonato. El Club Waterpolo Elche de Sergio Fernández jugará fuera de casa y se va a jugar nada más ni nada menos que el ascenso contra el Club Natación Helios. El empate y la victoria le valen al conjunto franjiverde para conseguir ese ansiado ascenso. Ese partido será mañana sábado a partir de las 6 de la tarde. Nada más, nosotros ponemos aquí el punto final. Marcador regresará ya el próximo domingo a partir de las 4 de la tarde para contarte ese partidazo, el Sporting de Gijón, Elche Club de Fútbol. Muy buenas tardes y muchas gracias. Feliz fin de semana. Este domingo a las 3 y media de la tarde en el 101.4 de Teleelch Radio Marca, vive el partido en directo Sporting de Gijón Elche con todo el equipo de Marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Ataíta y Port, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Premium Sport Café, Autosuspensión Eduardo, Holiday Gym Elche, Talleres Hermanos Bri, Mármoles Formas y Diseño, Vulcanizados Alberola, Restaurante Martino, Inmobiliaria Uniroyal, Ferretería Industrial Carrús, Restaurante Espacio, Bares Águila, Salones Jackpot, Mercat Central de Elche, Restaurante Catona, Tapizados Briñas, Jardinería La Osa, Taperías Franja Verde y Material Escano. Recuerda, este domingo desde las 15:30 horas, Sporting de Gijón Elche en Marcador. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro. No, no, felices los tres. Y es que ahora con Our Renting, un polo compartido con tu mejor amigo por 5 euros al día cada uno. Y al cabo de un año, lo cambiáis. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Y lo hacemos tu rato. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.